Tony, tendrá menos de 20 años. No tengo apuntado ni nada, pero porque pasaron años, ¿sabes? Se trajo luego de hombre o la madre. Trajo de cachorrina. Quedó preñando aquí, de jez. Uh-huh. Y está ahí, pero estudian años. No come casi nada. Tengo que tener casi toda la comida. Yo no sé qué ese perro que sobraba. O tengo que tener la embarrada, por ahí. ¿No será que come en otro lado? Sí, porque este perro quiere un muchacho. Aquí nos pedimos que hubiera integrado. Y vienen a traer siempre comida. Esos ganaderos que tienen ahí que compran, ¿no? Esas fincas por ahí, no sé, no sé, no sé quién. Ahora son otros. Antes eran de grado, pero eran muchos años ahí de planteo. Este ahora no va tanto porque no conocen los amos, dan ahora. Sí. Pero no salí de allí, y me dejé comer allí, y me dejé de comer. Este es un día en frío, tal tu papu parado, tampoco te quiera. Pero es viejo, es viejo. Y dije de 20 años, así se tendrá más. ¿Qué?